iluminas mi camino, resplandor que me alumbras y así vivo. Tú me das siempre lo que necesito, siempre lo que necesito. Cuando yo te necesito, siempre que te necesito, haz bien fuerte al ser humano y explícale que somos hermanos. Tu presencia siempre que te necesitas.